Suquita, caballero. Con tu paso de gacela enamorada, caminabas despacito, y al vaivén de tus caderas seductoras se escuchaban silbiditos. No tenías ni un mango para el bondi, ni siquiera para un mísero café, pero tu aire de princesa destronada por el cielo te llevaba como un globo de papel. Revoleando la carretera por el área peatonal, te veías trasnochada, misteriosa y pasional. Revoleando la carretera por el área peatonal, te veías muy bonita y distinta a las demás. De gacela enamorada, caminabas despacito, y al vaivén de tus caderas seductoras se escuchaban silbiditos. No tenías ni un mango para el bondi, ni siquiera para un mísero café, pero tu aire de princesa destronada por el cielo te llevaba como un globo de papel. Revoleando la cartera por el área peatonal, te veías trasnochada, misteriosa y pasional. Revoleando la cartera por el área peatonal, te veías muy bonita y distinta a las demás.